cervezas, porrones de ginebra, vino en pingüino, chop al hielo y la más especial amenización en rock and roll con la más variada exponencia de los mejores cantores musicales de nuestra tierra patria argentina. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir. Cantina musical La Pulpera de Carlos García. Venga a rock and rolear. Loco, hoy me mando un recital en Plaza de Mayo por adjudicación del 30 años de mi carrera. Vengan todos, vas a un recital a full, loco. Vamos, papo, esos son valores. Y voy con mi vieja, que es lo más grande que hay. Eso, que vení con tu vieja, loco. Un roa pesado, pero pesadísimo. ¡Sos una masa, papo! Y en esta gran noche de valores culturales y criollos de nuestra tierra patria, lo tenemos al más grande hombre blues, al más grande comedor de asado y al más grande motoquero de la música nacional argentina. Estamos hablando de Papo. Aquí Papo, conda loco, emocionado de encontrarte de nuevo, justo en el lugar donde te podemos encontrar. Este es como un anillo para tu dedo. Exactamente, loco, está todo bien, vamos todavía. Te ovaciona la gente y te pide que te mandes un blues. Yo invito, tomo y no pago, tengo mucha plata, lo que lo paguen los demás cantantes, que tienen mosca más que yo. Loco, hoy me mando un recital en Plaza de Mayo por adjudicación del 30 años de mi carrera. Vengan todos, vas a un recital a full, loco. Muy bien, y también nos enorgullece encontrarnos aquí en este verdadero lugar de encuentro de leyendas con el gran Willy Quiroga, artista de la música, líder e integrante de Vox Day, y está aquí empinándole el codo a un vino de Jarrita Barata. A ver, muchacho. Marche una copa para todo acá a la redonda. Whisky, whisky doble, champán y vino para todo. Mucho whisky, loco. Yo tomo whisky, no vino, champán. Whisky, loco. Papo, pasame la botella. Es un honor para mí estar entre esta verdadera leyenda, verdadero monstruo de la cultura musical popular nacional patriótica argentina. Es un verdadero honor. Estoy con Papo, estoy con Willy de Vox Day, estoy con Carlos García, estoy con el sobrino de Iorrio. Uy, y ese, estoy con Marciano Cantero de los Enanitos Verdes. Entró él acá a la cantina nuestra, muchacho. Entró el de los Enanitos Verdes. Entró el de los Enanitos Verdes. ¿A dónde está que no lo veo? Yo te vi en un tren preocupado. Tranquilo, poeta loco, acá estamos todos con el busito ahí de la gorra. Este no va a pasar desapercibido y las minas que tenemos acá no le van a dar bola. Sí, bueno, que no le den bola, pero nosotros ¿qué hacemos, muchacho? La del mono, como siempre. Dale, espera. Hola, ¿qué haces? Hola, amigos de la pulpería de Carlos García. Pero ustedes me están confundiendo con Leo García, entonces. Muchachos, yo soy Marciano Cantero. Soy toda una leyenda también, junto a ustedes, junto a Papo, junto a Willy Quiroga, junto a... Así que vos no sos Leo García, me he confundido. Hola, aguante la música. Yo soy amante de la música, me gustan todas las expresiones musicales. No, loco, Papo, el alcohol te hace mal, vos no tenés que tomar más, Papo. Tenés que hacer como yo, que como milanesa de soja y tomo jugo premio de naranja. Andate a lavar los padres para irle al diablo. No, loco, el rock es pesado, mucho whisky. Ojo que vienen con invitados especiales, Queen, Soda Stereo, loco, la pesada. ¡La botella me sacó la cabeza! ¡Pará! Ahora, Willy, ¿querés que te diga una cosa? ¿Qué te pasa? Esto ya no es más la cantina que era antes, de bohemio, de tipo grosso. Mira quién está ahora, Marciano Cantero. Leo García, ¿qué es esto? Se aputazó este lugar. Se putaneó. Pará, mira. Se putaneó tal carajo esto. Mira cómo vuela la botella. Mirá. Está bien que vengan todos los músicos nacionales, pero Miranda, Leo García, Marciano Cantero, ¡para! No sea boludo, se viene a sacar un par de fotos de lo, con los flores y se va. ¡Hola, niños! Soy el cantante de Miranda. No, pará, pero yo busco a la cantante. ¿Dónde está? Ya, la cantante se la barajó Papo de una mesa. Pará, mirá que mira ahí, Fontova. Le voy a pescar unos temas. ¡Aplaudan, punto! ¡Aplaudan, queridos amigos! Hoy en Agudito en sintonía la pulpera de Carlos García y el Manu Ortega. ¡Oh!